sorpresa la que me dio. El susto que yo pasé. Entré a un cuarto equivocado y le encontré a mi mujer. ¿Con otra? Entré a un cuarto equivocado y le encontré a mi mujer. Pero sí, señor, qué casualidad lo que está pasando en esta sociedad. Pero sí, señor, qué casualidad. Cuando